forma parte de un plan muy coordinado. La verdad que esta gestión de Cambiemos tiene un plan, claramente, no son improvisados y vienen a destruir todos los símbolos, y no solo los símbolos, sino las políticas y las prácticas concretas que hacen a la memoria del pueblo argentino en su lucha por la educación pública y por los derechos humanos. Entonces, claramente la Universidad de las Madres entra en ese foco, digamos, de ataque a lo que ellos consideran que está mal hecho, ¿no? Que en las últimas gestiones del kirchnerismo ha sido hecho carne por el pueblo, y ellos vienen a modificar todo eso, a modificar nuestra memoria, nuestra historia de lucha y nuestro horizonte de generar una educación más inclusiva y una vigencia irrestricta de los derechos humanos. Así que realmente es muy complicado, porque es un adversario muy grande que actúa a todos los niveles, y bueno, a la universidad nos toca particularmente en este momento, pero sabemos que nos trasciende y es mucho.